Si mi enganga me manda yo va. Si mi enganga me manda yo va. Y como Wisa usted es arabanda. Si mi enganga me manda yo va. Si mi enganga me manda yo va. Yo, mami. Yo.